despertar, oh Señor, al despertar, oh Señor, al despertar, dame a Cristo, dame a Cristo. Descansar en la noche al descansar, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más quiero yo, dame a Cristo. El mundo pecador con sus males y dolor, dejo el mundo pecador, dame a Cristo, dame a Cristo. Despertar, oh Señor, al despertar, oh Señor, al despertar, dame a Cristo.